Sección 132 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 37. Pasa la crueldad a las mujeres y niños de la sangre real. Habiendo muerto Atahualpa los varones que tenía, así los de la sangre real como de los vasallos y súbditos de Huáscar, como la crueldad no sepa hartarse, antes tenga tanta más hambre y más sed, cuanta más sangre y carne humana coma y beba, pasó adelante a tragar y sorber la que quedaba por derramar de las mujeres y niños de la sangre real, la cual, debiendo merecer alguna misericordia por la ternura de la edad y flaqueza del sexo, movió a mayor rabia la crueldad del tirano, que envió a mandar que juntasen todas las mujeres y niños que de la sangre real pudiesen haber, de cualquiera edad y condición que fuesen, reservando las que estaban en el convento del Cosco, dedicadas para mujeres del sol, y que las matasen poco a poco fuera de la ciudad con diversos y crueles tormentos, de manera que tardasen mucho en morir. Así lo hicieron los ministros de la crueldad, que dondequiera se hallan tales. Juntaron todas las que pudieron haber por todo el reino con grandes pesquisas y diligencias que hicieron, porque no se escapase alguno. De los niños recogieron grandísimo número de los legítimos y no legítimos, porque el linaje de los incas, por la licencia que tenían de tener cuantas mujeres quisiesen, era el linaje más amplio y extendido que había en todo aquel imperio. Pusiéronlos en el campo llamado Yaguarpampa, que es campo de sangre, el cual nombre se le puso por la sangrienta batalla que en él hubo de los chancas y coscos, como largamente en su lugar dijimos. Está al norte de la ciudad, casi una legua de ella. Allí los tuvieron, y porque no se les fuese alguno, los cercaron con tres cercas. La primera fue de la gente de guerra que alojaron en derredor de ellos, para que a los suyos les fuese guarda y presidio y guarnición contra la ciudad, y a los contrarios temor y asombro. Las otras dos cercas fueron de centinelas, puestas unas más lejos que otras, que velasen de día y de noche, porque no saliese ni entrase alguien sin que lo viesen. Ejecutaron su crueldad de muchas maneras. Dábanles a comer no más de maíz crudo y hierbas crudas, en poca cantidad. Era el ayuno riguroso que aquella gentilidad guardaba en su religión. A las mujeres, hermanas, tías, sobrinas, primas, hermanas y madrastras de Atahualpa, colgaban de los árboles y de muchas horcas muy altas que hicieron. A unas colgaron de los cabellos, a otras por debajo de los brazos, y a otras de otras maneras feas, que por la honestidad se callan. Dábanles sus hijuelos que los tuviesen en brazos, teníanlos hasta que se les caían y se aporreaban. A otras colgaban de un brazo, a otras de ambos brazos, a otras de la cintura, porque fuese más largo el tormento y tardasen más en morir, porque en matarlas brevemente fuera a hacerles merced. Y así la pedían las tristes con grandes clamores y aullidos. A los muchachos y muchachas fueron matando poco a poco, tantos cada cuarto de luna, haciendo en ellos grandes crueldades, también como en sus padres y madres, aunque la edad de ellos pedía clemencia. Muchos de ellos perecieron de hambre. Diego Fernández, en la Historia del Perú, parte segunda, libro tercero, capítulo quinto, toca brevemente la tiranía de Atahualpa y parte de sus crueldades por estas palabras que son sacadas a la letra. Entre Huáscar Inca y su hermano Atahualipa hubo muchas diferencias sobre mandar el reino y quién había de ser señor. Estando Huáscar Inca en el Cosco y su hermano Atahualipa en Cajamalca, envió a Atahualipa dos capitanes suyos muy principales que se nombraban, el uno Chalcuchimán y el otro Quisquis, los cuales eran valientes y llevaron muchísimo número de gente e iban de propósito de prender a Huáscar Inca, porque así se había concertado y se les había mandado para efecto que, siendo Huáscar preso, quedase Atahualipa por señor e hiciese de Huáscar lo que por bien tuviese. Fueron por todo el camino conquistando caciques e indios, poniéndolo todo debajo el mando y servidumbre de Atahualipa. Y como Huáscar tuvo noticia de esto y de lo que venían haciendo, aderezóse luego y salió del Cosco y vínose para Quipaipan, que es una legua del Cosco, donde se dio la batalla. Y aunque Huáscar tenía mucha gente, al fin fue vencido y preso. Murió mucha gente de ambas partes, y fue tanta, que se dice por cosa cierta serían más de 150,000 indios. Después que entraron con la victoria en el Cosco, mataron mucha gente, hombres y mujeres y niños, porque todos aquellos que se declaraban por servidores de Huáscar los mataban, y buscaron todos los hijos que Huáscar tenía y los mataron, y asimismo las mujeres que decían estar de él preñadas, y una mujer de Huáscar que se llamaba Mama Barcay puso tan buena diligencia que se escapó con una hija de Huáscar llamada Coya Gusi Barcay, que ahora es mujer de Zaire Topa Inca, que es de quien habemos hecho mención principalmente en esta historia, etc. Nota. La Coya Gusi Barcay tomó en el bautismo el nombre de Beatriz. De su unión con el príncipe Zaire Tupac nació doña Beatriz Clara Coya, que casó con el capitán Martín García de Loyola, héroe en Vilcabamba. Tuvieron estos una hija llamada Ana, que a la muerte de sus padres fue llevada a España, donde el rey Felipe III le dio el título de marquesa de Oropesa. Casó doña Ana con don Juan Enríquez de Borja, hijo del marqués de Aleañices y nieto, por la línea materna, de San Francisco de Borja, duque de Gandía. Fin de nota. Hasta aquí es de aquel autor. Luego, sucesivamente, dice el maltratamiento que hacían al pobre Huáscar Inca en la prisión. En su lugar pondremos sus mismas palabras, que son muy lastimeras. La Coya Gusi Barcay, que dice que fue mujer de Zaire Topa, se llamaba Gusi Huarque. Adelante hablaremos de ella. El campo donde fue la batalla que llaman Quipaipan, está corrupto el nombre, ha de decir Quepaipa. Es genitivo, quiere decir de mi trompeta, como que allí hubiese sido el mayor sonido de la de Atahualpa, según el frasis de la lengua. Yo estuve en aquel campo 2 o 3 veces con otros muchachos, con discípulos míos de gramática, que nos íbamos a casa con los halconcillos de aquella tierra que nuestros indios cazadores nos criaban. De la manera que se ha dicho, extinguieron y apagaron toda la sangre real de los incas en espacio de 2 años y medio que tardaron en derramarla. Y aunque pudieron acabar en más breve tiempo, no quisieron, por tener en quien ejercitar su crueldad con mayor gusto. Decían los indios que por la sangre real que en aquel campo se derramó, se le confirmó el nombre de Yahuarpampa, que es campo de sangre, porque fue mucha más en cantidad y sin comparación alguna en calidad la de los incas que la de los chancas, y que causó mayor lástima y compasión por la tierna edad de los niños y naturaleza flaca de sus madres. Nota. De los antiguos cronistas que relatan los acontecimientos de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ninguno como Cabello Balboa, que ha externado la descripción de las sangrientas y crueles ejecuciones que realizaron los capitanes de Atahualpa en los miembros de la familia imperial. Leyendo el relato de este cronista, a las mujeres de Huáscar que se hallaban encinta, se les extrajo el fruto de sus entrañas para sacrificarlos en presencia de la madre agonizante. Véase obra citada, capítulo 21, concordante con el relato que hicieron los quipocamayos a Toledo. Y luego sacaron de la prisión todas las mujeres de Huáscar, paridas y preñadas. Las mandó a ahorcar quisquis de aquellos palos con sus hijos, y a las preñadas les hizo sacar los hijos de los vientres y colgárselos de los brazos, etc. Sarmiento de Gamboa, Historia Índica, párrafo 66, página 122. Edición alemana, 1906. Fin de nota. Capítulo 38. Algunos de la sangre real escaparon de la crueldad de Atahualpa. Algunos se escaparon de aquella ciudad, unos que no vinieron a su poder y otros que la misma gente de Atahualpa, de lástima de ver perecer la sangre que ellos tenían por divina, cansados ya de ver tanta fiera carnicería, dieron lugar a que se saliesen del cercado en que los tenían, y ellos mismos los echaban fuera, quitándoles los vestidos reales y poniéndoles otros de la gente común, porque no los conociesen, que como queda dicho, en la estofa del vestido, conocían la calidad del que lo traía. Todos los que así faltaron fueron niñas y niños, muchachos y muchachas de 10 a 11 años abajo. Una de ellas fue mi madre y un hermano suyo, llamado don Francisco Hualpa Tupac Inca Yupanqui, que yo conocí y que después que estoy en España me ha escrito. Y de la relación que muchas veces les oí, es todo de lo que de esta calamidad y plaga voy diciendo. Sin ellos conocí otros pocos que escaparon de aquella miseria. Conocí 2 auquis, que quiere decir infantes, eran hijos de Huayna Cápac, el uno llamado Pauyu, que era ya hombre en aquella calamidad, de quien las historias de los españoles hacen mención. El otro se llamaba Titu, era de los legítimos en sangre, era muchacho entonces. Del bautismo de ellos y de sus nombres cristianos dijimos en otra parte. De Pau Yu quedó sucesión mezclada con sangre española, que su hijo don Carlos Inca, mi condiscípulo de escuela y gramática, casó con una mujer noble nacida allá, hija de padres españoles, de la cual hubo a don Melchor Carlos Inca, que el año pasado de 602 vino a España, así a ver la corte de ella, como a recibir las mercedes que allá le propusieron se le harían acá por los servicios que su abuelo hizo en la conquista y pacificación del Perú y después contra los tiranos, como se verá en las historias de aquel imperio. Más principalmente se le deben por ser bisnieto de Huayna Cápac por línea de varón, y que de los pocos que hay de aquella sangre real es el más notorio y el más principal, el cual está al presente en Valladolid esperando las mercedes que se le han de hacer, que por grandes que sean se les deben mayores. De Titu no sé que haya sucesión. De las Ñustas, que son infantas, hijas de Huayna Cápac, legítimas en sangre conocidas, la una se llamaba doña Beatriz Colla. Nota: Beatriz Colla fue hermana de Manco II y casó con el conquistador Mancio Sierra de Lewisiamo. Tuvo de esta unión un hijo llamado Juan. También de este nombre hubieron dos princesas ilustres, doña Beatriz Cusi Huarcay, mujer de Sayri Tupac, y doña Beatriz Clara Colla, hija de estos. Véase nota número 14. Fin de nota. Casó con Martín de Mustincia, hombre noble, que fue contador o factor en el Perú de la hacienda del emperador Carlos V. Tuvieron tres hijos varones, que se llamaron los Mustincias, y otro sin ellos, que se llamó Juan Sierra de Leguisiamo, que fue mi condiscípulo en la escuela y en el estudio. La otra Ñusta se decía doña Leonor Colla. Nota: Leonor Colla, quizás sí, fue la esposa de Francisco Villacastín. Fin de nota. Casó primera vez con un español que se decía Juan Balsa, que yo no conocí, porque fue en mi niñez. Tuvieron un hijo del mismo nombre que fue mi condiscípulo en la escuela. Segunda vez casó con Francisco de Villacastín, que fue conquistador del Perú de los primeros y también lo fue de Panamá y de otras tierras. Un cuento historial digno de memoria si me ofrece de él, y es que Francisco López de Gomara dice en su historia, capítulo 66, estas palabras que son sacadas a la letra: pobló Pedrarias, el nombre de Dios, y a Panamá. Abrió el camino que va de un lugar a otro con gran fatiga y maña, por ser de montes muy espesos y peñas. Había infinitos leones, tigres, osos y onzas, a lo que cuentan, y tanta multitud de monas de diversa hechura y tamaño, que enojadas gritaban de tal manera que ensordecían los trabajadores, subían piedras a los árboles y tiraban al que llegaba. Hasta aquí es de Gomara. Nota: de su obra Hispania Victrix, Historia General de México y del Perú. Fin de nota. Un conquistador del Perú tenía marginado de su mano un libro que yo vi de los de este autor, y en este paso decía estas palabras: una herió con una piedra a un ballestero que se decía Villacastín y le derribó dos dientes. Después fue conquistador del Perú y señor de buen repartimiento que se dice Ayaviri. Murió preso en el Cosco porque se halló de la parte de Pizarro en Saquisahuana, donde le dio una cuchillada en la cara después de rendido uno que estaba mal con él. Fue hombre de bien y que hizo mucho bien a muchos, aunque murió pobre y despojado de indios y hacienda. El Villacastín mató la mona que él hirió, porque a un tiempo acertaron a soltar él su ballesta y la mona la piedra. Hasta aquí es del conquistador, y yo añadiré que los vi los dientes quebrados, y eran los delanteros altos, y era pública voz y fama en el Perú habérselos quebrado la mona. Puse esto aquí con testigos por ser cosa notable, y siempre que los hallare, holgaré presentarlos en casos tales. Otros incas y payas, que no pasarían de 200, conocí de la misma sangre real de menos nombre que los dichos, de los cuales he dado cuenta porque fueron hijos de Huayna Cápac. Mi madre fue su sobrina, hija de un hermano suyo legítimo de padre y madre llamado Huaypa Túpac Inca Yupanqui. Del rey Atahualpa conocí un hijo y dos hijas, la una de ellas se llamaba doña Angelina. Nota: Jiménez de la Espada asegura que doña Angelina no fue hija de Atahualpa, sino su hermana, una antiguaya peruana, declaración preliminar, aun cuando fue doña Angelina, después manceba del marqués Pizarro, y en la cual tuvo un hijo que llevó el mismo nombre de Pizarro, Quintana niega la existencia de este hijo del marqués, y Mendiburu parece seguir en esta opinión al ilustre escritor español. La existencia de tal hijo está corroborada después de la publicación de la obra de Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Historia de las Guerras Civiles. Para mayores datos, léase su relato del tomo segundo, capítulo 15. En cuanto a los hijos de Atahualpa, está probado que fueron don Diego y Yaquita, don Francisco Nina Coro y don Juan Uiste Túpac. Véase Tres Relaciones, etc., página 226, nota número 14. Fin de nota. En la cual hubo el marqués don Francisco Pizarro un hijo que se llamó don Francisco, gran émulo mío y yo suyo, porque de edad de 8 a 9 años, que éramos ambos, nos hacía competir en correr y saltar su tío Gonzalo Pizarro. Hubo asimismo el marqués una hija, que se llamó doña Francisca Pizarro, salió una valerosa señora, casó con su tío Hernando Pizarro. Su padre el marqués la hubo en una hija de Huayna Cápac, que se llamaba doña Inés Huayas Nusta. Nota. Doña Inés Huayla fue primero mujer del marqués Pizarro, del que tuvo a su hija doña Francisca. Casó después con el conquistador Francisco Ampuero, vecino y regidor de la ciudad de los Reyes. Fin de nota. La cual casó después con Martín de Ampuero, vecino que fue de la ciudad de los Reyes. Estos dos hijos del marqués y otro de Gonzalo Pizarro, que se llamaba don Fernando, trujeron a España, donde los varones fallecieron temprano, con gran lástima de los que les conocían, porque se mostraban hijos de tales padres. El nombre de la otra hija de Atahualpa no se me acuerda bien, si se decía doña Beatriz o doña Isabel, casó con un español extremeño, que se decía Blas Gómez. Segunda vez casó con un caballero mestizo, que se decía Sancho de Rojas. El hijo se decía don Francisco Atahualpa, era lindo mozo de cuerpo y rostro, como lo eran todos los incas y payas. Murió mozo. Adelante diremos un cuento que sobre su muerte me pasó con el inca viejo, tío de mi madre, a propósito de las crueldades de Atahualpa que vamos contando. Otro hijo varón quedó de Huayna Cápac, que yo no conocí. Llamóse Manco Inca, era legítimo heredero del imperio, porque Huáscar murió sin hijo varón. Adelante se hará larga mención de él. Fin de sección 132.